En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every cockapoo tries to stop. Rockin' around. Bueno, pues así me encuentro yo, entre amigos, amigos que tengo a través del otro lado de el 101.4, que es nuestro dial, el de Teleelche Radio Marca, de la televisión local de Elche. Buenos días también a todos los que nos escucháis y nos veis a través de Teleelche, o bien lo hacéis a través de teleelche.es, clicando radio en directo, también aparecemos, ¿eh? Y también bien acompañada, porque está Victoriano Canales con nosotros, y viene mimetizado hoy con el estudio, de rojo, rojo. Mírate en la tele, estás ahí. Ya, ya. Que vamos, que... He venido a juego. Y que vienes también a juego, pero para hablarnos de esta sección llamada Observando el Universo contigo, con Astro Ojeda, y que estamos ya por la edición número 59. 59 se dice mucho, teniendo en cuenta que es cada 15 días, ¿eh? Eso es mucho tiempo, ¿eh? Eso significa que ya llevamos años. Unos poquitos. Unos poquitos. Bueno, empezamos hablando, como siempre, pues bueno, esa curiosidad, así por curiosidad, sabiendo el tiempo en Marte, ¿qué tiempo tenemos en Marte? Bueno, ahora es una curiosidad, quién sabe en un futuro si tenemos que tenerlo en cuenta. Es verdad. Claro, mientras aquí en Elche, que tenemos 15,9 grados en el centro de Elche, según nos marca la estación meteorológica de Teleelch. Bueno, pues nos vamos a Marte y tenemos en el hemisferio norte, pues temperaturas, vamos a decir, moscovitas. ¿Por qué? Porque son temperaturas que se soportan allí. Sí. Temperaturas que varían entre menos 20 y menos 77 grados. Eso sí, ahí está soleado. Y qué suerte, ¿eh? Qué suerte que tienen allí, ¿no? Pero hace una rasca que no veas. Está soleado. Más rasca sí que hace en el hemisferio sur, donde se encuentra pues el rover InSight, que está registrando temperaturas que varían entre menos 22 y menos 99 grados. Eso sí, también está soleado. Mira, ¿ves? Al solecito igual tampoco se puede estar, Se puede estar. Bueno. Luce el sol, que es importante también. Ahora hablamos de otros mundos y vamos a irnos hasta las lunas de Urano. Nos vamos a Miranda y Ariel. Me gustan los dos nombres. Sí, además, no sé si te suenan los nombres de algún personaje ¿Ariel? Literario. Bueno, a mí me suena a la sirenita, Ariel. Bueno, sí, es verdad. Digo, ya voy mal. Y Miranda, ¿a quién me tiene que sonar? Bueno, resulta que Urano, los nombres que reciben las lunas, son todo, o casi todo, personajes de William Shakespeare y de Alexander Pope. Vale. Concretamente, la mayoría vienen todos de una obra que se llama El sueño de una noche de verano. La mayoría de los nombres de los artistas, no, sino de los personajes de allí, pues todos son nombres de Shakespeare y de Alexander Pope. Y bueno, pues nos vamos a Urano, un planeta que tiene 27 satélites. De los 27 satélites, pues vamos a hablar de los 5 que sí que podemos observar con telescopio, eso sí. No con telescopios tan modestos como los que tenemos nosotros, hacen falta unos telescopios más sofisticados, pero bueno, son visibles con telescopio, que son pues Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, que son los más grandes, y esos son los que vamos a hablar. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues por de esos 5, el más cercano, se llama Miranda. Bueno, es el más cercano y a la misma vez es el más pequeño, tiene 472 kilómetros. Tiene orbita alrededor de Urano cada día y medio terrestre, ¿vale? A una distancia de unos 130.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que la Luna se encuentra a 385.000 kilómetros, pues vemos que ese satélite está mucho más cerca. Vale, pues es el satélite más pequeño de estos 5 y bueno, tiene una extraña geología. Es que no se sabe, porque es como si en un pasado este satélite existía, pero algún asteroide, un cometa, tuvo que destrozarlo de tal manera que lo hizo en añicos, pero la propia gravedad volvió otra vez a juntarlos, y por eso presenta una orografía donde nos podemos encontrar cañones de hasta 10 kilómetros de profundidad, regiones resquebrajadas, escarpados. No sé, sí, tiene una... Sí, es curioso, sí, Yo os invito a poner en el buscador Miranda Satélite y veréis fotografías. Y es que no tiene explicación. Es totalmente extraño, es muy rara este satélite. Además es el cuerpo más activo del sistema solar. Parece ser, todo apunta a que no fue así, sino que ha tenido alguna otra historia. Pero bueno, teorías hay varias. A mí me ha gustado más la teoría del puzzle, que es esta de que un asteroide, un gran impacto, lo destorció y lo volvió otra vez a juntar, y por eso tiene esa morfología, esa orografía tan rara. Pero bueno, científicamente existen otras explicaciones, que este satélite, al estar tan cerca del planeta Urano, al igual que la fuerza de marea afecta a la Luna y la Luna nos afecta a nosotros, este satélite también es afectado por eso, entonces geológicamente está activo internamente y por eso produce esa serie de orografía tan rara. Pero bueno, no se sabe. Pero bueno, pues ahí está Miranda. Después nos vamos a Ariel. Ariel es el cuarto satélite más grande de estos cinco principales. Tiene unos 1.160 kilómetros de diámetro. Y bueno, pues en comparación con la distancia Tierra-Luna, pues orbita cada 2 días y medio terrestres, ¿vale? A una distancia de 190.000 kilómetros. También es un satélite que posiblemente su orografía está producida por ese calentamiento de marea, al igual que hace con Miranda. No sé, tiene ahí también una orografía un poco extraña, también lleno de escarpes, de cañones, de crestas, cráteres de impacto. Es un satélite un poco raro, un poco complicado oscuro caminar por ahí. Estamos hablando de satélites que tienen temperaturas que están en torno a los 200 grados bajo cero. La gran parte, tanto de Miranda como de Ariel, están constituidos por una gran capa de hielo, de agua. Y a Ariel, por ejemplo, sí que tenemos que incluirle que también se ha encontrado metano congelado allí. Entonces es ahí una orografía un poco, un 50% de hielo, un 30% de roca, un 20% de metano. Pero bueno, son satélites que están allí y que no han vuelto a ser investigados, porque la única vez que han sido visitados estos satélites de Urano fue en el año 1986, gracias a la Voyager 2. Sí. O sea que llevamos no sé cuántos años sin visitar estos planetas helados, sí, sí. No enanos, helados. Pero además como, muy helados, 200 grados bajo cero. Como son Urano y Neptuno, son los dos planetas, vamos a decir, olvidados de la NASA, en el que no se han vuelto a visitar. Y eso es lo que está haciendo la comunidad científica de la NASA, y no solo de la NASA, es que hay que ir a investigarlos, a ver qué es lo que pasa allí. Hay que darle una nueva vida, a ver el comportamiento, la geología, cómo es todo este sistema, que no quita ser curioso, vayamos por donde vayamos, cuando estemos allí. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos en la sección de miscelánea? Hablamos de las estrellas que hay en el cielo. Oye, ¿son todas iguales o cambian en algo? Porque, a ver, así a simple vista ves alguna que más grande, más pequeña, que luce más, que luce menos. Pero eso es así a vista normal. Pero ¿cambian o son todas iguales? Es que eso es una pregunta que nos han hecho en Facebook. Y entonces, dime. Fíjate, la has materializado muy bien, más o menos. Me la traes en el guión y es muy bueno, pues que la gente que está un poco interesada en estos temas, pues os manden también preguntas para que luego las podáis responder también pues a través del programa. Y una de esas preguntas precisamente es esa. Esa curiosidad que tiene este oyente o esta oyente. Sí, oyente. En este caso es oyente. Bueno, claro, nosotros nos vamos al campo, vemos las estrellas y cogemos el telescopio, los prismáticos, miramos para arriba y dices, bueno, pero es que las estrellas yo todas las veo iguales. A ver, aparentemente todas son iguales, aparentemente, pero físicamente no son todas iguales. Vale. Vamos a ver estrellas que tienen colores diferentes, aunque aparentemente no las podamos ver debido a la refracción que tiene la luz de las estrellas en la atmósfera de la Tierra. Las más brillantes, esas sí que les vamos a poder sacarle el color, pero sí que nos va a hacer falta un telescopio para poder distinguir el color de las estrellas unas de otras. no vamos a ver el tamaño, porque los tamaños, bueno, son incalculables. Podemos ver, existen estrellas enanas, o sea, estrellas que son más pequeñas que el Sol. Hay estrellas normales como el Sol, hay estrellas gigantes, o sea, más grandes que el Sol, y también hay estrellas hipergigantes, todavía más grandes. Todo depende, el color de las estrellas depende de la temperatura superficial que tiene. También la temperatura es una indicadora del momento que se encuentra la estrella en su secuencia principal, es decir, en su camino por la vida. Tenemos estrellas que son muy brillantes, de color azul, azulado, que vamos a decir que son recién nacidas, entre comillas, ¿vale? Y después tenemos, van pasando a un color amarillento, anaranjado y rojo. El rojo son estrellas que prácticamente están al final de su etapa. Pueden durar todavía 1.000, 2.000 millones de años, pero ya nos están diciendo que entra en su etapa final. Vaya. Entonces, ya. Ahí tenemos ese zoológico de estrellas que tenemos ahí arriba. ¿Son todas iguales? Aparentemente sí. A simple físicamente vista. No. A simple y vista. Eso sí, lo que nos dicen mucha gente cuando hacemos actividades públicas, pero no podemos ver la forma de las estrellas, no podemos verle algo más a las estrellas, no, porque están tan lejos que es imposible verle la forma, ni la forma esférica ni nada. Posiblemente podamos ver alguna estrella compañera a esa estrella, que es lo que nosotros llamamos sistemas binarios o múltiples, que también, al igual que los planetas giran alrededor de las estrellas, hay estrellas que giran alrededor de otras estrellas. Supongo que nada que ver con la formita que le damos, ¿no? Las estrellitas ahí con tanta... con las estrellas, puntitas. Si las pudiéramos ver así más... Claro, que eso se dibuja, por el titileo que tiene al atravesar la atmósfera, que se ven esas rayas, esos rayos, y es debido a eso. Bueno, pues en cuanto a las estrellas, supongo que, bueno, pues algo más claro ha quedado el tema, pero además tenemos este fin de semana también algo importante. Ahí sí. Ahí lo que pasa que tenemos que el día 12 es luna llena y entonces no vamos a poder ver ese espectáculo que nos marca este mes, que es la lluvia de estrellas de las Gemínidas. ¿Y por qué espectáculo? Porque junto con las Perseidas es la lluvia de estrellas más importante de todo el año. Se espera una tasa, de 140 meteoros por hora. ¿Y por qué digo que se espera? Porque como tenemos la luna llena el día 12 y el día 14, que es cuando se produce este máximo de las Gemínidas, pues vamos a tener la luna muy cerca, vamos a tener mucha luz, y entonces los meteoros menos brillantes, los menos intensos, pues va a ser totalmente imposible observarse. Alguno brillante se podría escapar, se podría observar, sí, perfectamente, pero vamos a decir que las Gemínidas este año van a estar apagadas por la luz ambiental de la luna. Que es muy bonito esto de ver la luna llena, porque es una gozada cuando hay luna llena, ¿no? Pero en este caso, este fin de semana, pues no nos dejará ver las Gemínidas, o no mucho. Alguna estrella fugaz brillante que se pueda escapar de esa luminosidad y se pueda observar, pues bienvenida sea. Pues sí. Oye, vamos con las efemérides históricas así rápidamente un poquito. Nos vamos a ir al día 2 de diciembre, pero del año 1996. Pues sí, fíjate que en el año 1976 se llevó por parte de la NASA a Marte con las naves Viking 1 y Viking 2. Vale. Vale, solo simplemente eran sondas. Pero fue el 2 de diciembre de 1996 cuando se lanza la Mars Pathfinder. Y, bueno, unos 9 meses después llegó a la superficie de la Luna, dejando el primer rover en la superficie de Marte. Y estamos hablando de un pequeño robot que apenas tiene el tamaño de una caja de botas de mujer. ¿Sí? Ya está, una caja de zapatos. Es así de pequeño, y ese fue el primer rover que se posó sobre la superficie de la Luna. De Marte. En 1996 se lanzó, se posó, pues vamos a poner por julio aproximadamente de 1997. Pero bueno, ahí en 1996 se lanzó. Y nos vamos a un día después, el 3 de diciembre, pero de 1973, que ocurre una efeméride. Efectivamente, y eso aproximadamente pues son unos 46 años. que se consigue por primera vez la primera fotografía de Júpiter tomada por una sonda, la sonda Pioneer 10. Estamos hablando de una sonda que se posó a unos 750 millones de kilómetros de aquí, de la Tierra, y bueno, acercó sus cámaras a Júpiter y envió las primeras imágenes desde allí. Se cumplen 46 años de esas primeras imágenes de Júpiter. Fíjate, el gigante del sistema solar. Me imagino cómo se recibiría esa primera fotografía. Espectacular. ¿No? Eso sí, un poco de mala calidad aquel entonces, pero claro, tener las primeras fotografías de un planeta gigantesco y que se podían palpar prácticamente, pues fue espectacular. Y nos quedamos en el 7 de diciembre de 1995. Pues sí, el orbitador Galileo tenía dos fases, era una nave y después un orbitador. El orbitador lo que hizo fue soltarse de la nave principal y se adentró en las nubes, en las profundidades de la atmósfera de Júpiter. ¿Qué se encontró? Pues unas presiones y unas temperaturas espectaculares. Eso sí, registró una cantidad de rayos, una lluvia de metano y unas condiciones climatológicas durante 200 kilómetros de descenso, aproximadamente 5 minutos. Porque estaba, si no mal no recuerdo, viajaba a 48 kilómetros por segundo. O sea que poco. Madre mía. Poco duró esa sonda allí, pero eso sí, dejó una cantidad de datos espectaculares. Increíbles. Bueno, está claro que en el universo pasan cosas, ¿eh? Y esas cosas te las contamos aquí cada 15 días en este espacio llamado Observando el Universo con Victoriano Canales. Un Victoriano Canales que se va a tomar un descanso hasta el próximo lunes 9 de diciembre. No, eso, y es que me he equivocado a la hora de ponerlo. Ah, hasta el próximo lunes 9 de diciembre, digo, no viene hasta dentro de un año. Digo, vale, como dice, me pone en el guión, Astrojeda, vaca. Y dice, próxima edición, lunes 9 de diciembre. Nada, ya, ahí se me ha ido el dedo. Se me ha ido día 23. El día 23 de diciembre vendremos, pues a hablar de otros dos satélites. Y eso sí, nuestra miscelánea será dedicada a ¿qué fue la estrella de Belén? Ah, mira, vamos a hablar de la estrella de Belén. Sí, ¿qué fue vale. o qué no fue? ¿Qué fue, qué no fue? ¿Existe, no existió? ¿Existió, no existió? Vamos a dejarlo ahí, la incógnita. Yo sé que todos los años hablamos de ello, pero más de un oyente no se acuerda. Yo tampoco, así que tendré que tomar los apuntes. La estrella de Belén fue la guía, ¿no?, para que llegaran. Así que bueno, ya veremos, ¿eh? Veremos a ver qué es lo que ocurrió. Entonces me alegra. El 23 de diciembre, ya ahí a las puertas de los días más emblemáticos de la Navidad, pues te esperamos aquí, 23 de diciembre, también para desearnos una feliz Navidad, que estamos ya ahí mismo. Ahí estamos ya. Victoriano Canales, muchas gracias una semana más por estar con nosotros, por traernos ese Observando el Universo, esas curiosidades que siempre, bueno, pues a quien más o a quien menos le pueden causar, pues eso, curiosidad, ¿eh? Y estaremos de nuevo en 15 días, el 23 de diciembre, hablando de la estrella de Navidad. ¿Existió? ¿No existió? ¿Qué fue? Gracias, Victoriano. A vosotros, como siempre. Bueno, yo tengo una cosita que contaros, ¿eh? Y mira, Victoriano, a lo mejor a ti también te interesa porque tengo que comentaros que sabéis que el próximo día 21 de diciembre se va a realizar el encuentro de fútbol populares e informadores. Bueno, ay, perdón, hola. Hola, hola, no podía faltar. Hombre, es un clásico de la Navidad. La 39 edición creo que ya vamos por el Populares Informadores. Será a las 10:30 de la mañana, ese sábado día 21, en el campo 10 y Borra de la Ciudad Deportiva. A las 12:30 será el cuarto encuentro también fútbol femenino, Populares Informadoras. Llevamos 4 ediciones haciendo también el de las chicas, para que todos puedan participar. Entonces, a las 10:30, Populares Informadores. 12:30, Populares Informadoras. Todo esto tiene un fin y es que lo pases muy bien, que tengas una jornada divertida, que están ahí peleando entre ellos, que es muy disputado ese partidito y que además es un donativo de solo 2 euros. Pero es que es un donativo de solo 2 euros en el que te incluye no solo la entrada a este partido, este evento, sino que además tienes un pedacito de coca salada, un bote de refresco y además, si llevas esta entrada, tienes entrada, si no me equivoco, para el Elche Huesca. Espero no haberme equivocado. Del día 4 de diciembre. No, del día 4 de enero, perdón, ¿vale? El día 4 de enero se juega el Elche Huesca, pues tenéis la entrada para ese partido. Jo, si es que no te puede salir mejor. Pues es un sábado para pasarlo en familia, disfrutar. Oye, tienes ahí un pequeño picoteo. ¿Verdad? Y, oye, y vas a pasar una jornada divertida porque allí estaremos todos pues animando a nuestros chicos de los informadores. Eso sí, los informadores y los populares también llevarán su gente animando a los chicos y chicas de los populares. Y además este donativo de solo 2 euros va íntegro destinado a la Asociación Parkinson Elche. ¿Vale? 2 euros. Ves el evento, disfrutas de una mañana agradable con todos nosotros, te vas a echar unas risas, ya te lo digo yo. ¿Qué más? Un pedacito de coca y un refresco para que la mañana tienes ahí tu almuerzo hecho. Y además entrada para el Elche Huesca del 4 de enero. ¿Qué más se puede pedir? Nada más, pues pásate por aquí o mándame un WhatsApp 665-896450 porque yo tengo las entradas. Así que si quieres la tuya, te la guardo. Me mandas un WhatsApp, guárdame una, guárdame dos, guárdame 10. ¿Eh? Y yo te las guardo y te pasas por recepción y las recoges. El próximo 21 de diciembre, el encuentro populares informadores, populares informadoras, pues para echarte unas risas, 2 euritos de donativo a la Asociación del Parkinson de Elche. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Ala, pues yo no me lo voy a perder, ¿eh? Gracias, Victoriano. A vosotros. Seguimos aquí, lo hacemos además con un poquito de música y a la vuelta, pues bueno, vamos a ir empezando ya leyendo esos mensajes que están llegando. Muchas gracias, porque muchos de vosotros solo participáis para decir hola y a mí eso también me vale. Quiere decir que estáis ahí al otro lado, ¿eh? Me hacéis mucha y muy buena compañía. Venga, vamos a bailar un poquito con Bruno Mars. One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't break.

Wouldn't you get my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Bueno, pues ahí estamos con música navideña, con ese bueno temazo con el gran Elvis Presley, Tengo cosas importantes que decirte y es que, bueno, pues estamos ya casi inmersos en las fechas navideñas. Después del puente, pues estamos ya inmersos en estas fechas y quizá pues todavía no sabes dónde ir a pasar la Nochevieja. Pues yo te lo voy a poner muy fácil porque además no te vas a mover mucho del centro de la ciudad, ya que nos vamos a ir hasta la calle Poeta Miguel Hernández, número 8. Allí se encuentra Restaurante Rincón de Galicia. Bueno, como su propio nombre indica, pues una gastronomía gallega fantástica. Y para esa noche de fin de año no podía ser menos. Encuentras, mira, en el menú, entrantes tienen para la gran cena de fin de año buey de mar gallego con gamba blanca de cullera. También el tradicional pulpo a la gallega. Unas croquetas caseras de boletus deliciosas. Vieiras de las Rías Baixas. Y como plato principal, solomillo gallego a la brasa o merluza de pincho a la gallega. Postres tienen una degustación y surtido de postres navideños riquísimos. Todo, por cierto, acompañado por bebida de como refrescos, vino, cava, sidra. Y te incluye también para finalizar, pues una copita para que celebres esta entrada al nuevo año de la mejor manera posible. Por supuesto, el cotillón y las uvas de la suerte también están incluidas. Así que ya lo sabes, celebra la noche de fin de año en Restaurante Rincón de Galicia. Un menú excelente, a un precio excelente, en una ubicación excelente, cerquísima del centro de Elche, para que después, si te apetece, continúes con la celebración de la noche de fin de año. Recuerda, Poeta Miguel Hernández, número 8. Puedes hacer tu reserva al 966-670-430. 966-670-430. Tu mejor entrada al año nuevo la vas a realizar en Restaurante Rincón de Galicia. En 9 minutos tan solo ya alcanzamos las 12 del mediodía. Vamos a seguir con un poquito más de música. Y lo hacemos con este temazo de los chicos de Black Eyed Peas. Creo que fue con uno de los primeros que conocimos a la banda. Where is the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, people y'all. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. What's the truth, y'all? Come on. I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying. Children hurting, you hear them crying. When you practice what you preach, and what you turn the other.

Radio Marca Entre Amigos, con Rosa Lucas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os espero a mí hoy! ¡Felicidad! Bueno, ya sabes que estamos esperando tus mensajes 665-896450. Bueno, a ti que ya has mandado mensaje, pues contándonos qué has hecho este fin de semana, si has sido de los que se ha dedicado a poner el árbol de Navidad, el Belén, los adornitos, o no, que también puede ser, que lo deja ya para último momento. A veces somos los primeros que ponemos todo el atrecho, luego los últimos también en quitarlo, nos cuesta mucho. Esto de poner el arbolito, el Belén y los adornos navideños a todos nos ilusiona de alguna manera, sobre todo si hay peques en casa. Pero la hora de quitarlo, a mí me contaron el otro día que hay quien le da agosto y todavía tiene aquello puesto, Entonces como que no pega mucho, pero bueno. Cuéntame lo que te apetezca al respecto, o de lo que quieras. Ya sabes que tenés nuestro número de WhatsApp abierto para comunicarte con nosotros y contarnos lo que te apetezca. Te leemos en un ratito, Feliz Navidad. Bueno, yo sí te voy a contar también alguna cosa y son efemérides de este lunes 9 de diciembre de 2019. Y es que, bueno, pues hoy, por ejemplo, se celebran santorales como el de Leocadia, Julián, Suceso y Ciro, entre otros. Así que ya sabes, muchísimas felicidades si tenéis cualquier acontecimiento que celebrar en este 9 de diciembre. Te cuento que en 1928, tal día como hoy, pues el derecho al voto se adelanta en 9 años para las mujeres inglesas. Pasa de poder votar a los 30, pues a poder votar a los 21 años de edad. Fíjate, esto era un dato que yo no sabía. Antes se votaba, las mujeres votaban a partir de los 30 años. Pero en 1928 esto se cambió, Nos vamos hasta 1992 porque tal día como hoy de ese año los príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial, sin divorcio, ¿vale? Y en 1996 los reyes de España presiden en Córdoba la inauguración de la puesta en servicio del gasoducto Verge Europa. El gasoducto tiene 1.430 kilómetros de longitud en total y el gas natural tarda unos 5 días en completar este recorrido. Recorre 575 kilómetros por Argelia, 540 kilómetros en Marruecos, 45 bajo el Mediterráneo y 270 kilómetros hasta llegar a Córdoba. En 1998 te cuento que tal día como hoy en ese año el poeta español José Hierro, Premio Cervantes, ese Premio Cervantes ese año. Seguimos contándote cositas como que en 2013 nace la mayor compañía aérea del mundo llamada American Airlines Group. De la fusión de las estadounidenses americanas, American Airlines y US Airways. Esos son pues algunos de los acontecimientos que ocurrieron tal día como hoy en distintos años, Y en cuanto a nacimientos, mira, en 1916 nacía Kirk Douglas, actor estadounidense de cine. Bueno, yo creo que el patriarca de la saga de los Douglas, En 1953 nacía John Malkovich, también actor y director teatral estadounidense. Hoy cumple 66 años. Y nos quedamos con los días que se celebran hoy. Por ejemplo, se celebra desde el año 2003 en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción. Una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás. Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente 1.000 millones de dólares en sobornos. Eso sin contar además que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2.600 millones de dólares mediante la corrupción. Esto implica un total del 5% del Producto Interior Bruto, el PIB mundial. Vamos, que hay un dinerito ahí que se destina importante, a lo que no se debe de destinar. esas han sido las efemérides de este día, de este 9 de diciembre de 2019. Bueno, pues en el que te estamos acompañando desde las 11 de la mañana en este espacio llamado Entre Amigos y en el que además ya estamos en las 12 y 4 minutos. ...16,9 grados tenemos ya en el centro de la ciudad... ...la temperatura sigue aumentando en este lunes... ...no hace mal día, ya te lo digo... ...y seguimos si te apetece con un poquito más de música... ...los chicos de Coldplay... ...por cierto que tienen nuevo trabajo, ...si podemos pinchar luego algo de ellos... We'll be right back.

te decía lo del evento del Populares Informadores, porque eso será el día 21 de diciembre, pero el día 20 de diciembre, viernes por la mañana, te esperamos todos en nuestra ya particular jornada solidaria de Teleelche Radio Marca, teleelche.es y también Teleelche Televisión, porque organizamos de nuevo la jornada solidaria para recoger productos de alimentación como cada año. Ya no sé cuántos van, yo creo que estamos ya entre los 15 o 20 años haciendo esta jornada solidaria para ayudar a los que más lo necesitan, como siempre, a comedores sociales en la campaña navideña. El viernes 20 de diciembre trasladamos el estudio de radio a la Plaza Baix y estaremos en directo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde con la radio en directo, con una programación especial, y contaremos, bueno, pues con todos nuestros compañeros, Rosmarie Alonso, una servidora andará por allí, Paco Gómez y demás compañeros, haciendo la radio en directo desde el ayuntamiento de nuestra ciudad, desde la Plaza de Baix. Solo tienes que acercarte a entregar pues una bolsita de alimentos. Si tienes un comercio, también puedes traernos una cajita de alimentos, pues con el logo de tu empresa, que la pondremos también allí. Y bueno, pues cuantos más pasemos por allí, mucho mejor, ¿eh? Una bolsita, pues un litro de leche, un kilo de arroz, pues esas cosas que se suelen dar en este momento. También botes, siempre nos dicen, pues a lo mejor esas lentejas, en vez de una bolsa de lentejas, pues un bote de lentejas ya así precocinado, ya cocidas, que les viene muy bien también, ¿eh? Bueno, pues ya sabes que con tu pequeña colaboración podemos conseguir pues que todos tengan una Navidad un poquito mejor, ¿eh? Comedores sociales, el próximo 20 estaremos en la Plaza de Baix, emitiendo en directo y recogiendo alimentos. Pero además, si no puedes acercarte en ese día, ya puedes venir por aquí, por las oficinas de Teleelch, y dejar tus alimentos aquí, que los trasladaremos el próximo 20 de diciembre a esa Plaza de Baix, ¿eh? ¿Qué te parece, Rafa? ¿Te gusta la idea? Hombre, la idea es maravillosa, ya sabes, todo lo que sea ayudar a la gente, wow. Pues oye, hay que colaborar siempre, siempre, siempre, siempre. Bueno, pues eso será el próximo 20, tendremos ahí esa jornada, y más que nada, pues para quien no pueda acercarse, pues que venga aquí, que deje su bolsita, su cajita, lo que sea, que ya lo trasladamos nosotros todos estos alimentos que ya se recojan antes a la Plaza Baix. Tendremos una jornada ahí solidaria y divertida, ¿eh? Y al final, lo que ocurre con pequeños detalles, puedes hacer que la Navidad de alguien pues cambie, sí, muchísimo. Así que ya sabéis, todo el mundo a colaborar, y yo también estaré por allí. Ya, lo más seguro, ¿eh? Sé, hombre. Seguro, hombre, no te pierdes una, ¿eh? Otra cosa que, vale, lo recogemos el día 20, pero es que también hay que tener en cuenta, y nos lo dicen mucho en comedores sociales, que después de Navidad también se come. Entonces, bueno, vamos a recogerlos el día 20 de diciembre y esperemos que sean muchos alimentos para que después de las fiestas todavía les queden cajitas de alimentos para poder seguir pues aportando esa ayuda que tanta falta hace. Así que nada, os espero a todos, ¿eh? El próximo día 20, Plaza Baix, sí, tenemos ese sol y Navidad, que ya es como, bueno, pues algo tradicional. Que está el anuncio de la lotería, sí. No, ya no hay burbujitas Freixenet, ¿eh? ya no hay. Ya, oye, no hay burbujitas Freixenet. Qué pena, ¿eh? No. Ay, qué pena. Bueno, otros tiempos, pero lo que sí hay es el sol y Navidad, ahí resiste cada año. Rafa, tú has venido a hablar de tu libro. Hombre, yo he venido aquí a hablar de mis dos secciones y comenzamos con videojuegos. Vamos. Y empezamos por que vamos a hablar de que el streaming más largo del mundo. Este streamer ha retransmitido 572 horas en un mes. Pues sí, la cuestión que ha batido el récord Guinness. Lo que pasa que, claro, no sé a costa de qué, a costa un poco de su salud. Aquí el streamer que lo ha hecho se llama André Gigant Waffle Bondin. Waffle. Es que, fíjate tú. Que ha batido el récord del streaming de videojuegos más largo del mundo. Uh-huh. En noviembre ha estado jugando en directo títulos como Death Stranding, Red Dead Redemption 2, Luigi's Mansion, y ha estado durante 19 horas al día. O sea, es todos los días 19 horas. ¿Te quedan 5 horas del día para sí, qué? Sí, sí. De dormir. Hecho, para dormir, comer y poco más. La cuestión es eso, que dice que ha reducido las horas prácticamente al sueño y en total ha conseguido, pues eso, 572 horas retransmitidas. Pero dice que ha merecido la pena. ¿Por qué? Porque incluso una entrevista, en una entrevista que dio a un medio especializado que se llama Kotaku, pues dijo que el hombre estuvo entrenándose varios meses antes de ese streaming para cambiar su ritmo circadiano. Ajá. Entonces, el círculo de esto... Sí, para cambiar su ritmo de... De los hábitos... Sí, el sueño y todo. Y todo eso. Sueños, también los cambios que va a tener físicamente, claro. Mentalmente y conductual. Mentalmente. ¿Por qué? Mentalmente, porque estás ahí todo el rato jugando con la única interacción que tienes con la gente que te está viendo a través del streaming. Físicos, porque obviamente vas a engordar porque vas a estar sentado. Y comiendo sentado. Y comiendo chimpum chimpum. Y conductuales, porque obviamente pues hace menos horas, tiene menos tiempo. Es que incluso el tema del aseo también lo ocurría. Se duchaba menos. Tal cual. Es que es una cosa. Yo creo, en mi vida, yo creo que no, esto no se tendría así. Que hacer. Bueno, pero ha entrado en el libro Guinness de los récords, bueno. Claro, la cuestión... Ahora tiene que volver a retomar un poco su vida. Sí, sí. De hecho, claro, ha habido otros streamers, como por ejemplo Cizarín, hizo lo propio, pero hizo 506 horas. Uh-huh. Otro que se llamaba Edition Park hizo 541 horas. Y luego otro chico que se llama Itch Arman con 566. Que era el que tenía anteriormente el récord. Vale. La cuestión es eso. ¿Qué tenían que hacer? Pues tenían que estar prácticamente en Twitter, en Reddit, en los medios de comunicación y todo ese tipo de cosas. 19 horas al día. Tal cual, tal. Es que 19 horas, es que me parece loco. Increíble. Aún así, él dice que ha merecido la pena. ¿Y por qué? Porque dice que... ahora sus vídeos tienen más de 3 millones de horas, o sea, sus vídeos claro. Han visto más de 3 millones de horas y luego ha ganado 10.000 suscriptores con esto, que quiere decir que ha ganado muchísima gente que la ha estado viendo. Ya. Entonces la cuestión, va a ganar un montón de dinero con uh-huh. esto, pero... Pagarse al psicólogo o el psiquiatra. Ahí tal cual. Yo creo que no merece la pena y al final... El enganche, porque yo creo que después de esto tienes un enganche hombre, bárbaro. Y yo creo que me gustaría incluso desconectar porque la salud. Tantísimas horas. Y al final es que este hombre lleva jugando desde noviembre, desde principios de noviembre. Unas vacaciones bien pagadas a algún sitio donde sí, no haya red tal ninguna. Cual. Que no haya ni wifi ni red de ninguna clase para conectarse. Y también. Entonces, bueno, esto es el precio de la fama. Ya. ¿Sabes? A la gente, a los oyentes, vosotros... ¿Vosotros haríais algo parecido por conseguir fama y dinero? No sé. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, te cuento, o me cuentas mejor tú, la siguiente noticia es que Star Citizen rompe la barrera de los 250 millones de dólares de recaudación. Pues sí. Seguimos hablando de dinero. Sí, sí, tal cual. Este juego, de hecho, salió, se presentó en el 2012 con un ambicioso proyecto de un juego que en un principio solamente pedía... $500,000. Fíjate. O sea, en un principio. Pero prácticamente consiguió 6,2 millones de dólares prácticamente en pocos meses. Madre mía. La cuestión que este juego desde 2012 hasta ahora directamente ha sido una bestialidad. De hecho, han estado en plan haciendo el juego y todo esto. Y se estima que ha superado ya más de 250 millones de dólares de recaudación y se estima que supere los 300 antes de llegar a finales del 2020. Casi nada. Entonces, claro, la cuestión es, ¿qué tiene este juego de chulo? Pues es un juego en plan online, donde todo el mundo lo que puede hacer es crearse sus propias naves, tiene un mundo súper chulo así de naves espaciales y todo esto. Y claro, en un principio... era un juego que se prometió hace más de 7 años que se había terminado. Entonces, es un juego que lleva un retraso increíble y es que me parece que la gente le esté dando tantísimo apoyo, o sea, es tantísimo apoyo a algo que prácticamente no ha salido. El título se puede jugar desde hace unos días, se puede jugar gratis hasta... hasta el 3 de noviembre se pudo jugar y luego creo que ahora van a abrir otra alfa, para ¿vale? poder seguir para poder seguir jugando y demás. Entonces la cuestión, la gente, incluso ha habido fuentes que están diciendo que la empresa está gastándose un montón de dinero en otras cosas que no es el juego. Yeah. Entonces dicen que están teniendo un montón de pérdidas por la mala gestión del propietario, que es Chris Roberts, y también porque tienen un ambiente muy caótico dentro del estudio. Madre mía. Pero aún así, la gente tiene tantas ganas de ese mundo de Star Citizen que la gente sigue pagando. Pues nada, que le siga yendo bien. Que siga pagando, y a ver si alguna vez saldrá este juego. Que todavía no se sabe. Claro, porque es que yo creo que tiene la posibilidad de poder explorar cuevas, cavernas, satélites, puedes incluso alquilar naves, comprarte tus naves con dinero real. Ya, pero no ha salido el juego todavía, sin embargo ya han recaudado un montón de dinero. Sí, parece... Y bueno, y aparte que lleva... 7 años de retraso. Sí. 7 años. Es que vamos a hablarlo claro, también, ¿eh? También creo que con eso de los 7 años de retraso está haciendo que la gente que se dedica al juego, a esta clase de juego, los jugones, que todavía estén más impacientes, ¿no? Que dicen, ¡ay, 7 años! Tengo ganas de que salga. Y luego a lo mejor no es para tanto, pero bueno, ahí está. Vamos con la siguiente noticia. Es que Men Stranding es una copia de Death Stranding, que se pitorrea además del juego de Kojima. Pues a ver, Death Stranding es un juego que está causando furor ahora mismo, que está hecho por el gran Hideo Kojima, que es uno de los creadores de videojuegos más originales y que más arriesgan en este mundo. Entonces, es un juego que el protagonista es el chico de The Walking Dead, el de la ballesta, sí. Daryl. Y la cuestión es, pues, ¿qué es eso? Que el juego es un walking simulator, como llaman algunos. Es un juego en el que tú te tienes que encargar de llevar paquetes de un sitio a otro, mientras de vez en cuando te puedes encontrar gente, pues, mala, que uh-huh. te quiere robar lo que tú tienes, te puedes encontrar bichos, te puedes encontrar monstruos. Y el juego es muy original, pero sí que es verdad que lo que tienes que hacer es, como si fueras uno de globo o algunas cosas de estas que tienes que ir con los paquetes por todos lados, pues exactamente lo mismo. Tú vas con tus paquetes... Un repartidor, tal cual. La cuestión que ahora van a hacer el juego este, que se llama Man Standing, que dice que directamente va a coger, tomar prestadas, como habíamos dicho antes, las mecánicas de este juego para crear un juego así de pitorreo. La cuestión es que encima cogen la mecánica del juego de Death Stranding y se van a copiar, que eso ya es tal cual, de la historia de otro juego que se llama Heavy Rain. Que al final es como decir, hijo mío del señor. O sea, es, ¿tenéis algo original? Porque vamos, es todo copia. Gráficamente es súper cutre, o sea, es lo más cutre que te puedas echar en la vida misma. Y entonces van a coger la historia de uno y van a poner las mecánicas de otro y van a crear este juego que se llama Man... Espérate, que es que el nombre es Man Standing. Bueno, pues ahí está. Sí que es verdad que el juego se trata de un chisme, o sea, de un chiste, uh-huh. y no va a costar prácticamente nada, porque quieras que no, va a ser de pitorreo, y se publicará el 10 de diciembre en Steam. Y mañana. Lo más seguro dicen que va a ser gratis. Ah, vale. Pero bueno, si no será esto, de hecho dice que Kojima Production o Sony, si dice que lo pone a dinero... Ya van a estar detrás de ellos diciendo, dame dinero que te quiero venir. Lo que me corresponde, ¿no? Ahí está. Bueno, ya veremos. Mañana sale en streaming, ¿me has dicho? Sí, en... Mañana ya sale. Sí, mañana sale. Habrá que esperar a ver si es con afán recaudatorio, porque por muy poquito que pidan, ya es recaudar. Bueno, hablamos de Riot Games porque acuerda pagar 10 millones de dólares por la demanda por discriminación de género. Cuéntame esto. Pues sí, a ver, resulta que Riot Games son los creadores de un juego muy, pero que muy, muy potente, que es League of Legends, uh-huh. que es uno de los juegos que más récord vende y directamente es un juego de los más jugados, que incluso se hacen campeonatos internacionales, que se llena entero, que se terminan las entradas en menos de una hora. O sea, es, fíjate tú el nivel que tiene este. La cuestión es que en varios reportajes en Kotaku, como habíamos dicho en la otra revista, hubo un artículo donde se acusaba de sexismo y de discriminación de género al estudio. Uh-huh. Y entonces esto se hizo bastante sonado, ¿sabes? Porque fue una noticia que fue bastante increíble, porque ponía muchos datos uh-huh. que hicieron que la gente se quedara muy flipando. Pues, por ejemplo, que a lo mejor de las mujeres cobraba muchísimo menos, uh-huh. que no se, a lo mejor no se ascendían a las mujeres, aunque las mujeres tuvieran más preparación y demás, no se las ascendía, incluso también que había incluso algún tipo de acoso. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurrió? Riot Games se ha tomado estas demandas muy a pecho. Muy en serio. Iba a pagar aproximadamente más de 1,000 empleadas, ¿vale? 10 millones de dólares a repartir entre las 1,000 mujeres. La cuestión es para ayudar a compensar esa barrera salarial que tenía esta empresa. Además, también fue una demanda colectiva que impulsaron dos chicas que estaban trabajando allí y que decían que había un montón de discriminación, diferencias de salario y que incluso había algunas veces que habían conductas muy machistas de ridiculizar a lo mejor ciertas ideas que podían dar ellas. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues se lo han tomado muy a pecho y dicen que las mujeres que están allí trabajando, que el ambiente ha mejorado muchísimo gracias a estas manifestaciones. Lo que ocurre es que yo creo que en Riot Games el ambiente de trabajo no tiene que ser muy positivo, ya te lo digo, porque es que también ha habido un montón de programas, ¿sabes?, que intentan también, pues yo qué sé, luchar contra la discriminación, no solamente sexual, sino también xenófoba, ¿sabes?, dentro de allí, y es en plan de, pero escúchame, estoy ganando un montón de dinero y eso parece ahí, vamos, un coto, yo que sé, que están ahí a malas, que sí. Yo que sé, que chungo. Entonces, por una parte, dicen que van a hacer un montón de cosas y es la primera compañía que ha dicho que va a luchar y va a fortalecer programas internos, pues eso, para informar sobre el acoso, la discriminación, y luego también dicen que van a ser más parciales, ¿sabes? Para, pues eso, pues para dar los trabajos y todo eso. Uh-huh. Así que me parece muy chulo que Riot Games, después de haber hecho algo tan sumamente mal, pues tener o tolerar ese clima de trabajo, pues que se hayan dado cuenta, estén intentando hacer cambios y que la cosa vaya mejor. Así que es eso. Tenemos que intentar que el mundo de los videojuegos también es de las mujeres y tienen un papel muy importante dentro de él. Pues sí, porque me parece importante que, bueno, pues ya no es solo que sí que queremos igualdad y todo esto, pero cuando hay una desigualdad tan bárbara como, por ejemplo, en este sitio, tampoco le habrá causado mucho destrozo, supongo, los 10 millones esos que dice que va a pagar, ¿eh? Porque con lo que ha recaudado, con lo que ha ganado, pues bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Que seguimos poniendo un poquito de música? Sí, vamos a poner un poquito de música. Bueno, solamente me queda decir que ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, GameElx, en Facebook, en Instagram y en nuestra página web, GameElx.com. Y también nos podéis buscar en Xbox si queréis ver algún podcast. Hablamos de muchos temas sobre el mundo de los videojuegos en una manera distendida, divertida y demás. Así que si te gustan los videojuegos, ya sabes, métete en GameElx, en el podcast de GameElx, y así ya pues podrás ver más contenido súper chulo y de una manera muy bollilla. Sí, como tú lo haces como siempre, soy, como muy bollillo. Bueno, Rafita, me hablabas que tú ya has puesto tus atrezos navideños. Pues fíjate, yo mis atrezos navideños no los he podido meter y te voy a decir por qué. O sea, no los he metido porque tengo 4 gatos en mi casa, 4, y si intento poner un árbol de Navidad, una vez lo intenté y de momento vi un árbol completamente despeluchado, todo destruido por todos lados, así que yo creo que en la puerta colgaré algo, en la puerta, pero alto, poco más, muy alto para que no lo puedan ver. Y poco más, porque no, en mi casa cualquier adorno navideño dura 0, así que nada. No toca. No, pero bueno, me iré a casa de mi madre y le ayudaré a ella. Eso que sí. A mí eso sí que me gusta mucho poner los belenes. Oye, ¿eh? ¿Sabes lo que he visto en redes? He visto que pasa eso con los gatos, con los árboles de Navidad. A lo mejor te ayuda, porque sale la foto de un gato así como agazapado frente al árbol de Navidad que no se atreve a ir a por él, y es porque no sé qué le pasa con las naranjas a este gato, que tiene un odio tremendo a las naranjas, y entonces el dueño de este árbol y del gato ha puesto un cerco en el árbol, en el suelo de naranjas, rodeando Madre el árbol, mía, el señor. Y no se acerca el gato. Yo no lo sé que si sí te que sirve. Sé... ¿No le tienen miedo a los pepinos a o algo los pepinos, de eso? Le tienen miedo a los pepinos, pero el problema, que os lo digo, no hagáis esas bromas con vuestros gatos, porque ellos se piensan que son serpientes y luego nunca van a estar seguros en su medio. Entonces, claro, si tú le haces la broma del pepino, van a estar todo el rato, y esa serpiente, ¿dónde está? Esa serpiente, ¿dónde está? Y no va a estar tranquilo, y va a estar maullando, y va a estar... No, no hagáis la prueba del pepino. Bueno, pues nada. Naranja, no sé. Si no queréis tener... si queréis probarlo, pepino, no. Si no queréis tener un gato como estrella navideña, porque ya sabéis que se suben hasta arriba, pues os toca no poner al borde de Navidad. O ponerlo invertido también. Lo cuelgas del techo. Mira. Lo cuelgas del techo, el árbol de Navidad, así, con las patas pegadas al techo y que baje hacia abajo. Oye, una nueva forma de poner un árbol de Navidad. Bueno, tonterías aparte. No vamos a escuchar más música con Rem, este Losing My Religion. Y Sergio Gutiérrez, José Maruja y demás oyentes, a la vuelta leemos vuestros comentarios. Said enough.

pues hoy no me sale en condiciones y no puedo buscarla. Y estoy trabajando solo con un ordenador. Y ahí va todo, ¿eh? Publi, música, jingles, cintos. Me resulta hoy un poquito complicado, pero lo buscamos para mañana. Por cierto, lo he buscado en Spotify y me aparece la versión karaoke, pero bueno, la encontraré, no te preocupes. Y mañana suena Ya llegó la Navidad por Melendi. Tengo mucha curiosidad por saber cómo es esa canción, ¿eh? Bueno, hablando de canciones navideñas, pues vamos a por una que, pues eso, es muy navideña. Es el Last Christmas, sí, el de Wham, ¿eh? La típica de todas las navidades, pero una versión más dense, ¿eh? Last Christmas, I gave you- Entre amigos, en buena compañía. En buena compañía me encuentro yo como para escapar, pero de una escape room, así de juegos, porque precisamente, Rafa, creo que vamos a terminar hablando ya pues de las escape room, que es la segunda parte de tu espacio. Pues vamos a hablar de este, en este Escapa Como Puedas, del tiempo en las escape room, vale. Porque es algo que también está generando cierta controversia. Sí, controversia, de alguna manera, o también hay gente que no lo sabe y luego se va a una escape y luego resulta que es de un tiempo y demás. Uh-huh. A ver, últimamente los escape que más están teniendo o que más de moda están son aquellos que son de 60, de 75 y de 90 minutos. ¿Pero qué está ocurriendo últimamente? Que muchas salas están haciendo salas supuestamente de 75 minutos. Y claro, si la sala es de 75 minutos, el precio se encarece más. Hombre, claro, cuanto más tiempo juegas, más caro va a ser. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces es muy difícil poner o adaptar el tiempo al juego en sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú a lo mejor haces salas de 75 minutos, pero puede salir incluso en 50. A mí esto me ha llegado a ocurrir, me ha llegado a pasar. Claro, pero es como la de una hora. Si sales antes, sales antes. Sí, lo que ocurre que tú si en la de 60 minutos sales antes, no tienes que pagar un plus, ¿sabes? Entonces, claro, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con en la de 75? ¿Sabes? Lo que está haciendo gente... te dice que es de 75 minutos, y a lo mejor no, pero lo es. Realmente no está para 75 minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que se está subiendo un poquito a este carro y entonces para incrementar el precio de su escape room está poniendo una sala de 60 minutos como si fuera de 75. ¿Qué ocurre? Ese es un error garrafal, ya te lo digo yo. Porque si muchos jugadores van y una sala de 75 minutos la juegan y la hacen como si fueran de 75... pues van a decir, escucha, esto es un poco estafa. Entonces se van a sentir un poquito mal. Oye. Otra cosa es que tú seas muy pro y tú puedas salir. A mí me ha ocurrido que salas de 75 he salido en 60. Pero he dicho, esto para gente que no tiene experiencia puede estar bien. Puede aguantar. ¿Y no, ¿vale? ¿Y no cabría la posibilidad de ponerlas de 60 minutos con opción a que si ves que no vas a salir pidas esos minutos de más y luego los abones? Podría ser una opción, en vez de, a lo mejor en podría vez de ser. Engañar entre comillas, ¿vale? Claro, eso yo lo he visto en alguna sala, la verdad no sé cómo funciona, pero claro, el tema que los juegos de 75 minutos están muy bien porque luego ya nos vamos a otros que son de 90, pero claro, el problema de una escape room es mantener a un grupo siempre a tope, que estén haciendo cosas sin aburrirse, como hemos dicho muchas veces. El tiempo, la teoría del flow. O sea, tú lo que tienes que hacer es empezar de menos para ya llegar directamente y fliparlo. Entonces, claro, si tú a lo mejor haces cosas muy chulas durante todo el juego, luego baja, luego sube, luego baja, el ritmo del juego no es del todo positivo. Entonces, estas salas de 90 y de 75 minutos se están intentando implementar, están teniendo éxito, pero claro, salas de 75 minutos bien hechas y bien planteadas. O sea, también ocurre otra cosa, que puedes hacer salas de 75 minutos que sean muy difíciles, que hagan que salgan gente con experiencia en 65 minutos, pero gente sin experiencia que no salga bajo ninguna circunstancia. Es. Entonces, claro, hay gente que no le está gustando esta moda, hay gente que sí. Yo soy partidario de que cuanto más tiempo de juego, mejor, pero siempre dentro de unos límites, por favor. Sí. Y ahora vamos a ver por qué se está generando también ciertos debates entre la gente que quiere ver el tiempo dentro de la sala y gente que no. O sea, porque hay gente que se pone muy nerviosa. Más nerviosa, sí, es claro, verdad. Claro, tú ves la cuenta atrás y dices, ¡Dios mío, que no salgo! Entonces como que te va haciendo como... que vas haciendo que vaya muchísimo peor. Y en cambio otra gente, pues que si no ve ese tiempo, al final como que se ve un poquito peor. Yo soy de los que me gusta ver el tiempo. O sea, yo si no lo veo, como que hay algo dentro de mí que digo, ¡ay! ¿No te pones nervioso? No, yo creo que al revés. Cuando veo el tiempo y sé más o menos me voy organizando y sé lo que me falta, digo, vale, perfecto. O quizá tener el tiempo, pero mirarlo ya... O sea, no mirarlo en todo momento, porque es que si no parece que el tiempo corre más deprisa. ¿No te ha pasado nunca? A ver, sí. Ya no digo en una escape, o sea, de normal. Estás aquí trabajando lo que sea y si estás continuamente mirando la hora, es como que... el tiempo... Parece que pasa más deprisa, ¿no? Sí. Uf, ya han pasado 5 minutos desde la última vez que lo miraste. Y estás todo el rato como mirando, por favor, ¿verdad? por favor. Pero, por ejemplo, yo conozco gente que se pone muy, pero que muy nerviosa. ¿Sabes? A lo mejor está todo el rato sin ver el tiempo. ¿Y qué tal? Sí que es verdad que hay algunas salas que se inventan maneras de decirte el tiempo sin estar del todo presente. Pues a lo mejor dicen, cada vez que suene un gong, quiere decir que ha pasado un cuarto de hora. Exacto. Cada vez que se escuche gente, es un cuarto de hora. O bien que te avisen, quizá restan 15 minutos. Sí, pero bueno, siempre intenta meterlo dentro un poquito del juego, ¿no? Entonces, eso también es una parte positiva y eso me hace sentirme un poquito mejor. Pero bueno, también es verdad que depende del jugador. Últimamente las están quitando más. Últimamente el tiempo está desapareciendo para que experiencia sea lo más inmersiva posible, claro. Y para que la gente no tenga ese yugo del tiempo y detrás. Y no te distrae, ¿no? Y no te distraiga. El tema del tiempo, a no ser que a lo mejor quieras pedirlo tú, ¿no? Oye, ¿qué tiempo nos queda? Y a lo mejor te digan, bueno, nos quedan tantos minutos. Y, entonces, ¿no? Por tener un poco una idea, ¿no? Casi al final, quizá. Ahí, tal que te cual. Queda muy poquito y a lo mejor te queda una prueba por realizar. Vamos a ver qué tiempo tenemos. Y te pones nervioso o no, porque si no te queda casi tiempo, pues eso te queda, te pone nervioso. Es que, pero a lo mejor te queda suficientemente tiempo y va súper sobrado, que eso me ha pasado más de una vez. La cuestión es que mucha gente me estaba diciendo si empezar con salas de 75 minutos o 90 minutos era positivo, y yo, ojo, o sea, yo diría que empecéis con las de 60. Empezáis con las de 60 y ya poquito a poco, cuando vayáis teniendo más experiencia. ¿Qué te queda luego? Hay que ir poquito a poco. Claro, hay que ir poquito a poco. Porque, claro, parte de arriba. Si tú empiezas ya en las de 75, las de 75 suelen ser un poquito más difíciles. Claro. Así que no. Empezar por 60 y luego ya, si eres muy pedo, pues ya te vas a las de 75, claro, 90 o 120, lo que sea. Ya lo que te tiren. Y nada, solamente esto era hablar del tiempo, que es una cosa que va evolucionando en el tema de las escape room. Y solamente me queda decir que si tenéis cualquier duda de cualquier cosa, nos podéis seguir tanto en Facebook como en Instagram. Nos buscáis Gatomantes Escaper en gatomantesescaper.com. Y también tengo que decir que tenemos un sorteo activo súper chulo, sí, tanto en Facebook como en Instagram. Así que pasados por allí, porque puedes ganar una escape room para canjear en 6 meses. Una, o sea, experiencia muy experiencia que chula. Escape bueno, no vas la escape room, la escape room, no, te la llevas, la escape room, ¿vale? No te vas a ganar. No. La experiencia para poder jugar hasta con 6 jugadores. Sí. Así que ya sabéis, meteros que vais, mira, vais nada, 2 segundos, desperdiciéis 2 segundos de tiempo en Facebook y en Instagram. Pues estamos y todo podéis el tiempo ganar. Ahí mirando redes. Ay, sí, sí, al chimpun chimpun. Venga, chimpun chimpun, hasta aquí hemos llegado. Bocadillo te espero de el, no le de comer que tengo hambre. Te espero el próximo lunes, El más, próximo lunes, más y mejor. Sí, eso espero. Ahora nos quedan solo 5 minutos para alcanzar la 1. Nos toca también irnos a por el Buscando Empleo, ofertas que tenemos para este 9 de diciembre de 2019. Toma nota, porque restaurante en Matola precisa camarero con vehículo propio, en el 618 28 13 63. Hace falta aparadora para interior, en el 622 13 81 85. Taller de artículos para el calzado, precisa aprendiza entre 18 y 25 años, en el 966-66-14-46. Se necesitan aparadoras para interior en el 966-27-62-09. Fábrica de calzado, precisa envasadora, lijadores, figuradores, montadores a mano y coleros. Todo esto en el 965-03-39-44. Y por último, hace falta envasadora en el 646-85-02-64. Nos dicen por aquí, buenos días, gentucilla, yo iré a llevar mi bolsa de alimentos a la Plaza Baix, pero solo si tenemos un Papá Noel erótico festivo. Por cierto, José Masó, te dice por aquí Sergio Gutiérrez, José, este año no hay número de lotería, ahí os dejo, hago de interlocutora siempre con vosotros. Y venga, un mensajito más me da tiempo antes de marcharnos, que nos dice lo siguiente, bueno, nos mandan un meme, creo, está descargándose, a ver qué nos pone nuestra querida amiga en este meme, que ya digo que está descargándose, que le cuesta un poquito, y que también aprovecho para decirte que bueno, que llegan los servicios informativos de esta casa, que llega Elche en Punta. Lo de con Paco Gómez no lo tengo muy claro, porque estaba esta mañana de vuelta de Cádiz aquí. Y lo que sí te aseguro es que esta noche a todo gol con Paco Gómez estará el José Sepulcre, ¿vale? El que era máximo accionista del Elche Club de Fútbol, y lo tendremos esta noche en A Todo Gol, así que no te lo pierdas. No se me descarga, querida amiga, pero yo te mando un beso, las gracias por participar en el programa, y que nada, que seguramente lo voy a poder descargar en otro momento y mañana poder hablar de lo que me acabas de mandar. Gracias a todos por escucharnos. Rafa, la semana que viene más y mejor, como eso siempre espero. Os quedáis con los servicios informativos de esta casa, también con musiquita, y lo dicho, más y mejor mañana. Os espero a las 11 de la mañana. Estaremos un ratito entre amigos. Gracias por elegirnos. She confessed her love to me. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful. Closer to ethereal. With a kind of down-to-earth flavor.